27. Ahora de esto han pasado ya 6 años. Jamás había relatado esta historia. Los compañeros que me encontraron expresaron su alegría por encontrarme vivo. Me sentía desconsolado, pero les decía, es el agotamiento. Ahora me siento un poco reanimado, pero no totalmente. Pero estoy seguro de que el principito volvió a su planeta, pues cuando amaneció, no hallé su cuerpo. No era en realidad un cuerpo pesado. Por la noche me encanta escuchar a las estrellas, similares a 500 millones de cascabeles. Pero ha ocurrido una cosa sorprendente. No recordé colocar la correa de cuero al bozal que dibujé para el pequeño príncipe. Y no habrá podido colocárselo a su cordero. Entonces, me pregunto, ¿qué habrá ocurrido en su planeta? Probablemente el cordero se comió la rosa. A veces pienso, tal vez no. El principito cada noche vigila a su cordero y resguarda su flor bajo su campana de vidrio. Entonces me siento dichoso, y todas las estrellas sonríen con dulzura. Otras veces pienso, uno tiene que olvidarse alguna vez, y con ello es suficiente. Alguna noche el cordero salió sin hacer ruido, o bien ha debido olvidar la campana de vidrio. Los cascabeles entonces se transforman en lágrimas. Nos encontramos frente a un enorme misterio, tanto para ustedes que aman al principito, como para mí. Nada continúa igual en el universo. Si en algún lugar, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos se come o no una flor. Miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido o no se ha comido la rosa? Y notarán cómo cambia todo. Ninguna persona mayor entenderá jamás que esto sea tan importante. Para mí, este es el más bello y el más triste paisaje de la Tierra. Es el mismo paisaje de una página anterior, pero, para mostrárselos bien, lo he dibujado otra vez. En este lugar es donde el principito apareció en la Tierra y después se esfumó. Miren con atención este paisaje para asegurarse de que pueden reconocerlo si alguna vez viajan por el desierto, en África. Si un día pasan por allí, les ruego que no apresuren el paso y que se detengan un instante exactamente bajo la estrella. Si entonces un niño se les aproxima, si tiene cabellos de oro, si ríe, si no responde cuando se le pregunta, adivinarán de quién se trata. Sean gentiles con él. No me dejen tan triste. Escríbanme rápido, que volvió el principito.